eso no tenga. Pero que tiene él, que mueve un dedo y tú te entregas. Pero que tiene él, que tiene él, que eso no tenga. Que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza. Yo que me siento asombrado, los veo tan enamorados y estoy muy celoso de él. Si yo pudiera ir de tu mano por la calle y darte besos frente a todos, así como lo hace él. Como quisiera que se borrara de tu mente para no morir de rabia, porque no puedo entender. Pero que tiene él, que tiene él, que yo no tenga. Pero que tiene él, que mueve un dedo y tú te entregas. Pero que tiene él, que tiene él, que yo no tenga. Que te hace tan feliz y te da vuelta la cabeza. Cuando al fin...